Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero. Libertad. Muy buenas tardes, este es el programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica que se transmite por Aler Satelital. Hoy hablando de los círculos de visión del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, y bueno, no solamente los círculos de visión, sí se pensó para el Congreso, pero es una metodología que se va a seguir implementando de aquí en adelante en todo el proceso de construcción discursiva de Cultura Viva Comunitaria. Paso ya, el mundo cambiar, comenzar a crear nación universal, porque pelearnos entre hermanos, porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Doris Mamani Vargas, de Bolivia, de Teatro Trono, compa, y quien estuvo también acompañando toda la construcción junto a Santos, a Juncal y otros compañeros de los círculos de visión y la implementación de la metodología en el Congreso. Bueno, Doris es una persona que desde muy joven ha estado vinculada a muchos procesos culturales, artísticos. En mi juventud he hecho teatro, que para nosotros ha sido uno de los principales medios con los que hemos podido llegar a la gente, estar en los barrios y a partir de eso empezar a construir proyectos mucho más grandes, reivindicando toda la idea que tiene que tener el arte en nuestras sociedades, en nuestros barrios, en todos los lugares donde nosotros nos movemos. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad allá. Bueno, he estado bastante tiempo en el Trono, en Compatrono, que tiene un trabajo más, podríamos decir, en los centros urbanos, pero después también he tenido la oportunidad de trabajar en las áreas rurales, con todo lo que es de valorización de música, danza, ancestrales, y ver también la manera de cómo el teatro entra en la vida de los jóvenes más comunitarios o más rurales, podríamos decir, ¿no? Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava aprendiendo a bailar su libertad. Porque sabes tú que a pesar que en el campo hay toda una tradición de la significación a través de los rituales, pero no se ve esta parte del teatro, ¿no? De que el teatro también es un medio para poder contar nuestras historias, para poder recordar nuestro pasado. Y bueno, estudié antropología y sigo metida en esto, tratando de ver qué es lo que más podemos hacer. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento. Entonces, hola Doris, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gabriel, y gracias por invitarme al programa para hablar algo de los círculos de visión que se han desarrollado durante el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria aquí en Bolivia. Bueno, Doris, y cuéntanos un poco, entonces, en mayo del 17 al 23 vivimos el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se realizó en La Paz. ¿Me recuerdas cuántos círculos de visión hubo? ¿16? 18. 18 círculos. Al principio habíamos planteado 12 círculos de visión, pero nunca nos habíamos cerrado a la posibilidad de que, habiendo temas importantes que la gente quiera tratar durante el Congreso, también se puedan abrir otros círculos para tratar los temas que la gente esté interesada, ¿no? Con temas que la gente esté interesada. Y bueno, de 12 al final resultaron 18 círculos que funcionaron, de los cuales tenemos los resultados y tenemos las ópticas, ¿no?, de la gente que ha participado en estos distintos temas que se han planteado en los círculos de visión. Dorisy, cuéntanos en general, ¿qué es un círculo de visión o qué son los círculos de visión? Un círculo de visión es un espacio de diálogo, de trabajo, de conversación, de intercambio de ideas, de propuestas. Es un lugar donde se puede hablar desde las distintas experiencias que se tienen en los distintos países, que tiene la gente una percepción sobre un tema específico, pero en conclusión es una reunión, podríamos decir, de muchas personas donde se va a tratar un tema que ya se lo ha dado a conocer. No es que la gente viene con una idea de qué es un tema, ¿no?, sino que se da ya el tema y la gente ya viene con una propuesta, con una idea de qué es lo que se puede hablar en ese espacio. Metodológicamente, ¿cómo funcionaron en el Congreso? Bueno, nosotros hicimos la propuesta de que funcione en base a un grupo de personas. Básicamente teníamos un detonador, lo llamamos detonante o detonador, que es una persona que en un tema propuesto traiga un pequeño resumen para empezar a abordar, algo provocativo donde la gente empiece a abordar el tema. Esta hojita o dos hojitas que la gente leía, luego iba a ser discutido. Aparte de este detonante o de esta persona provocadora, teníamos uno o dos personas que realizaban toda la documentación y teníamos además un sistematizador o una sistematizadora que va recogiendo las ideas principales para luego concluir en el círculo de visión. Lo que habíamos propuesto metodológicamente es que no se vaya a hacer un documento grande, por ejemplo, ¿no?, sino que sean lo más sustancial las propuestas. Y las propuestas son las que serían las conclusiones y las que nos servirían a nosotros para seguir abordando el tema, para seguir trabajando después del Congreso. Lógicamente que no todos los responsables de los grupos, los detonantes, estaban de acuerdo con esta modalidad que habíamos planteado, ¿no?, sino que ellos querían hacer a su manera. Entonces también estaba la libre disponibilidad, la metodología que querían usar, pero sí, para nosotros algo importante era de que al terminar las conclusiones se pueda proponer de la forma que el círculo quisiera. Por ejemplo, hacer una propuesta artística, hacerlo en teatro, hacerlo en poesía, hacerlo en danza, y que no sean solamente un discurso o un documento que se lea, ¿no?, punto uno, resolución uno, sino que se lo pueda ver también a través de la construcción, de la creación, de la producción artística, ¿no? Esa era, digamos, una de las partes fundamentales que habíamos propuesto en la parte metodológica. Es hora de aplicarlo, respeta para que seas siempre respetado. Ese es el camino que olvidamos caminarlo. Fue nuestra ambición la que vino a destrozarnos. Sí, los últimos círculos de visión, el último círculo fue el de feminismo y fue un día antes de la inauguración del Congreso. ¿Cómo fue ese debate de abrir círculos, que entren más temas de discusión? Hasta los últimos dos días teníamos 17 mesas y la última que lo propusieron ya las y los compañeros de Costa Rica, creo que también en medio de las propuestas anteriores de qué círculos deberían funcionar, había ya una idea que es la animación sociocultural, ¿no? Y ellos decían que sí, esta mesa existía y que se la había sacado, y en realidad pensábamos que esta mesa estaba vinculada a todas las experiencias y a todos los temas. No hemos querido entrar en debate y sí se realizó esta mesa de animación sociocultural, y la otra que propusieron también otros compañeros, que es sobre economía, todo lo que tiene que ver con economía solidaria, ¿no? Y bueno, se desarrollaron así sin ponerle trabas, ¿no? Porque, como te digo, más antes habíamos abierto la posibilidad de que si alguien quiere tratar una mesa, pero que sea algo global, sí se lo podía aceptar. Nosotros, por ejemplo, desde Bolivia habíamos propuesto las mesas de feminismo y cultura viva comunitaria, que también funcionó. Después había otra mesa que la propusieron y que nos pareció bastante importante, la de patriarcado fue muy interesante. Esa era otra mesa también, la de despatriarcalización y descolonización, que estuvo a cargo de unas compañeras que trabajan bastante el tema en Bolivia, ¿no? Y el otro que tiene que ver ya más con feminismo desde la visión comunitaria, desde la mirada comunitaria, ¿no? Y estaba el otro tema de producción intelectual, que también aquí tenemos compañeros que están trabajando bastante el tema, porque seguramente, al igual que en tu país, o en Bolivia, es un tema muy fuerte, ¿no?, de debate, y que incluso estos últimos tiempos está dando mucho que pensar de cómo se va a tratar este tema, ¿no? Y aquí en el programa de Cultura Viva Comunitaria, las Culturas Vivas Comunitarias de Latinoamérica, lo que queremos, Doris, por eso este primer programa, hablando muy general desde los círculos de visión, ya cada programa de cada 8 días lo que queremos es hablar del círculo de visión específico, del de arte para la transformación social, del de comunicación para una democracia deliberativa, el de feminismo, el de patriarcalización y descolonización. Y bueno, esto es como la introducción que estamos hoy haciendo con Doris y con Santos. Doris, para Bolivia, después del Congreso Articulación, ¿qué trabajos están haciendo post-Congreso? Bueno, después del Congreso hemos nuevamente convocado a la gente que vino pre-Congreso, pero estamos viendo que todavía no logramos convocar a toda la gente que estaba en el Congreso. Aunque una de nuestras preocupaciones fue de que las delegaciones que llegaron de los otros países fueron mayores que las que debería tener Bolivia, ¿no? Y estamos tratando de realizar algunas actividades concretas, encontrar toda una estrategia, construir toda una estrategia de cómo vamos a lograr esa articulación que necesitamos, que queremos en Bolivia. Hoy día justamente tenemos una reunión y hemos convocado algunas mesas, alguna gente que ha estado a cargo de las mesas, para que nos empiecen a introducir en el cómo ellos han abordado el tema de las mesas, como tú decías, por ejemplo, la Círculo 1, ¿no? Arte y transformación social. La mesa 2, ¿cómo lo han abordado a partir de la participación, ¿no?, de la gente que ha estado en las mesas? Porque nosotros no hemos podido estar en todas las mesas. Hemos podido leer las conclusiones, pero creemos que va a ser bastante interesante que la gente que ha estado participando de las mesas sea muy bueno, que nos dé la introducción de cómo han abordado los temas, y además de construir toda una estrategia comunicacional para empezar a difundir todo lo que se habló en los círculos de visión, y a partir de ello que se constituya como en un paraguas grande, podríamos decir, y enfocarnos más hacia todo lo que es cultura viva comunitaria. A través de cómo ellos han abordado el tema de los círculos de visión, llegar hasta alcanzar, ¿no?, qué es para nosotros cultura viva comunitaria. Doris, muchas gracias y bueno, recordarte que este es el programa de Culturas Vivas Comunitarias Latinoamérica, que es producido aquí en Medellín, pero que es pensado en toda Latinoamérica y que se va a seguir produciendo desde todas las ciudades y todos los países de esta Latinoamérica que nosotros tanto queremos y por la cual estamos trabajando desde lo cultural. Doris, muchas gracias. Bueno, a ti espero seguirte dando las noticias que vamos a tener y vamos a seguir desarrollando con los círculos de visión. Tenemos muchas ideas para ponerlas en práctica y a partir de ello realmente generar un movimiento que pueda ser tan fuerte, tan grande como lo es en Colombia, como lo es en Brasil, como lo es en tantas partes de nuestro querido continente. Gracias a ti, Gabriel, y un abrazo, y bueno, hasta prontito, ¿no? Cultura viva comunitaria en el Perú. La cultura viva comunitaria en Colombia. La cultura viva comunitaria en Guatemala. Cultura viva comunitaria. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero. Bueno, latinoamericanos, seguimos aquí en el programa de Culturas Vivas Comunitarias Latinoamérica. Acabamos de escuchar a Doris de Teatro Compa. Y bueno, ahora tenemos un invitado también de Bolivia, del Alto de La Paz, ciudad vecina de La Paz. Y él es Moisés Santos Callejas, quien es de la organización Huaynatam. Soy parte de Huaynatambo, de la Diversidad, que es una organización que tiene presencia en 5 ciudades del país. Estamos en El Alto y La Paz, en Cochabamba, en Tarija, en Sucre y en Santa Cruz de la Sierra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Son espacios culturales y en 3 de estos 5 departamentos también contamos con 3 radioemisoras, 3 FMs. La Huaynatambo en la ciudad del Alto y La Paz, la Yemba Pirenda en Tarija, la Simpastambo en Sucre, la Yaycapox en Cochabamba y la Casa Camasa, las Semillas en el departamento de Cochabamba. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. La más antigua de estos espacios culturales y comunicativos es la Huaynatambo. Estamos ya con 18 a 19 años de vida. Hemos iniciado un trabajo en el campo cultural aquí en la ciudad del Alto. Y la radio tiene alrededor de 11 años de vida. Para hacer un apretado resumen de lo que es Huaynatambo desde la diversidad. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la sea. Hola Santos, ¿cómo estás? Te comentaba que aquí en La Paz, Bolivia, sobre todo en la parte del occidente, está haciendo un frío bastante intenso. Normalmente no hace este frío, tiene que ver con la crisis climática que está viviendo el mundo y eso sabemos que lo debemos a los países industrializados. El tiempo está prácticamente loco. Un intenso frío, te comentaba Gabriel, que está amaneciendo en La Paz, Potosí, Oruro, que son los departamentos que tienen mayor altura. Estamos sufriendo las inclemencias del tiempo. Estamos entre 4, 6 grados bajo cero. Así amanece y en las noches donde más se siente el frío. Para pintarles un poquito el panorama climático aquí en la ciudad de El Alto. Y más que este programa lo escuchan por toda Latinoamérica gracias a Alear Satelital. Entonces ya saben, oyentes y oyentas, estamos transmitiendo hoy en compañía de El Alto y en El Alto hoy está siendo 6 a 4 grados en las amanecidas. El mundo cambiar, comenzar a crear nación universal, porque pelearnos entre hermanos, porque derramar más sangre es inhumano. Bueno, Santos, ahora entremos un poco al congreso que se realizó ahorita en mayo allá en Bolivia, en La Paz y en El Alto, porque en El Alto también hicimos varias actividades y fue la primera, que fueron los asaltos poéticos. Santos, y un balance del desarrollo de estos círculos de visión en el congreso, como primera metodología latinoamericana que se realizó, porque estamos hablando de que el nombre y parte de la metodología se pensó en Costa Rica. En Colombia también se le dio un poco de apoyo desde lo conceptual y bueno, se implementó en Bolivia, donde ustedes lideraban, pero eran acompañados de brasileros, de argentinos. Cuéntanos un poco sobre el desarrollo. A ver, un poco volviendo sobre lo que señalaba, inicialmente la metodología fue planteada desde Costa Rica, pero que sufrió una modificación. Estaba más pensada en una cosa más lúdica, más de llevar adelante la metodología del taller, pensando en lo que normalmente se suele hacer en talleres donde el juego tiene un papel central. Pero como ya venía con gente con mucha experiencia, esta metodología se dejó de lado. Pero efectivamente, como tú señalas, nosotros estábamos a cargo de la elaboración metodológica. Habíamos pensado que en cada una de las mesas hay una persona que llamábamos en ese entonces del Congreso el detonante, y vendría a ser una persona que colocaba las ideas centrales sobre los temas de cada círculo de visión o mesa, pero sin tener ningún tipo de querer dirigir conceptualmente o conceptualmente el tema, simplemente colocaba los nudos problemáticos. Y a partir de colocar eso, se iba a desarrollar cada una de las mesas, se iba a abordar cada una de las mesas. Inicialmente se había planteado esto, se había elaborado una lista de quiénes son las personas que venían de las distintas experiencias del continente a colocar o a jugar este papel, este rol de detonantes. Sin embargo, no muchos de los que estaban designados como detonantes llegaron. Entonces, al interior de cada mesa, ya instalada la mesa o el círculo de visión, las personas que se habían inscrito en cada una de las mesas designaban quién iba a ser el coordinador de esa mesa o círculo de visión. Pero además de esta persona que iba a colocar los nudos, iba a problematizar el contenido de la discusión en las mesas, teníamos una persona encargada de hacer el registro de las intervenciones, así como también del registro visual, y una persona que iba a ser encargada de la memoria. Para eso se habían ofrecido personas, estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Así estuvo conformada y así se llevó adelante. Probablemente haya tenido variaciones dependiendo de cómo se fue dando la dinámica en cada una de las mesas o círculos de visión. Del cielo, del paraíso. Hoy me levanté pensando en lo que pasa en este mundo, tanta tierra y mucha tranza. No puede ser que en la vida... Santos, ¿y cuál es el aporte que hace esta metodología al trabajo en conjunto en comunidad latinoamericana? El aporte de esta metodología, como te digo, ya en el camino un poco fue más libre, fue en el sentido de que quien colocaba las ideas fuerza o los nudos problemáticos sobre un determinado tema o mesa de trabajo, no tenía un carácter de dirigir la discusión. Colocaba los nudos centrales sin pretender ponerle límites. La gente podía hablar lo que consideraba importante, pero el detonador colocaba las ideas centrales. Entonces, había un espacio libre, por supuesto, o el espacio era libre también para quienes podían disentir sobre lo que se había propuesto. No tenía ningún carácter de dirigir el tema, aunque se colocaba estos nudos, pero no tenía carácter definitivo. En ese sentido, creo que fue enriquecedor colocar algunas ideas fuerza, pero también recoger otros temas que los integrantes de cada mesa consideraban que eran importantes. Creo que en ese sentido se ha ido recogiendo también estas propuestas, estas ideas. Bueno, y se construyó un documento que pueden consultarlo en www.culturavivacomunitaria.org. Ahí están los 18 círculos de visión y también como la introducción. Santos, para terminar, ¿Cuál es el futuro de los círculos de visión en Latinoamérica? Es una metodología que fue muy interesante, que abre muchos conceptos y abre muchas mentes para construcción política, incidencia política, pero ustedes desde los que estuvieron desarrollando la propuesta, ¿a futuro cómo la ven? ¿Cómo la piensan seguir desarrollando y que se siga implementando en todas las actividades de culturas vivas comunitarias? Yo creo que en torno a la metodología se va ajustando dependiendo del contexto en que se desarrolle en cada país. Por eso te señalaba que la metodología que inicialmente había sido propuesta bajo el nombre de ciclos de difusión, el nombre se ha mantenido, pero digamos el propio contenido de la metodología ha ido variando y se ha ido acomodando un poco, reconociendo también la experiencia de quienes han participado de este primer Congreso de Cultura Viva y Comunitaria. En ese sentido, no hay una metodología única. Yo creo que se va ajustando. Lo que sí es que también eso inclusive difiere dependiendo de el interés que quienes son parte del primer Congreso de Cultura Viva reconocen en los temas, que son temas que les atañen. En ese sentido, creo que también va variando. Es por eso que aquí todavía nosotros estamos evaluando los contenidos o las conclusiones de las 18 mesas. Muchas de ellas, lo que hemos señalado es que vamos a priorizar y estamos priorizando por orden de importancia, de acuerdo, digamos, a la necesidad boliviana, que es lo más relevante e importante para tratando de los resultados o las conclusiones que han arrojado en este primer Congreso de Cultura Viva. Bueno, Santos, muchas gracias y sin antes recordarte que este es el programa de Culturas Vivas Comunitarias Latinoamérica que es emitido por ALER, producido aquí en Medellín, pero que nos gustaría también que se produjera en Bolivia, en Argentina, en Costa Rica, en Brasil. Entonces también es una invitación a que sigamos trabajando en comunidad, en conjunto latinoamericana, para producir este programa y producir otros contenidos comunicacionales para nuestras gentes y nuestros barrios de Latinoamérica. Gabriel, así cortito antes de despedirme, o como despedida, en el balance general, creo que ha sido uno de los esfuerzos más importantes que se han desarrollado en Bolivia. Te hablo de toda esta movida cultural. Hay países que tienen mayor experiencia, nosotros recién estamos iniciando y se está desencadenando procesos interesantes. Se trata de que la ley de cultura viva y comunitaria también sea reconocida por el Estado boliviano, pero ya el municipio de La Paz ha despertado un interés por llevar adelante y que el tema de puntos de cultura o cultura de la vida comunitaria sean plasmados por el gobierno municipal de La Paz. Estamos en negociaciones, esperemos que en un corto tiempo podamos tener ya resultados concretitos de lo que ha desencadenado este primer Congreso de Cultura Viva y Comunitaria. No estamos solos, somos parte ya de una movida cultural a nivel continental, y eso, por supuesto, es gratificante y también suma como una potencia negociadora con el gobierno, con instancias gubernamentales y con gobiernos locales como el municipio de La Paz. Por esto cierro mi participación y saludos, por supuesto, Gabriel y Marta, y por supuesto saludos a toda la gente amiga de ALER en Latinoamérica. Cultura viva comunitaria en el Perú. La cultura viva comunitaria en Colombia. La cultura viva comunitaria en Guatemala. Cultura viva comunitaria. Bueno, esto fue todo por hoy en Culturas Vivas Comunitarias Latinoamérica. Recuerden que esto es un programa producido en Medellín, Colombia, gracias al apoyo de Palco Comunicaciones, La Esquina Radio y Zona Radio, emisoras comunitarias de Medellín. Con el apoyo de todo el equipo Latinoamérica de Cultura Viva Comunitaria. Recuerden, este es el primer programa de círculos de visión del Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria e iremos explicando uno a uno los círculos de visión y teniendo invitados de toda Latinoamérica. Y también este programa se va a producir desde distintas ciudades y países de este hermoso continente. Gracias a nuestros invitados y a ALER Satelital, quien nos retransmite este programa. Muchas gracias. Pueden consultarnos nuestros audios en www.culturavivacomunitaria.org y ahí mismo también pueden conseguir información de todo este movimiento amoroso y cariñoso de culturas vivas comunitarias Latinoamérica. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Cultura viva comunitaria en el Perú. La cultura viva comunitaria en Colombia. La cultura viva comunitaria en Guatemala. Cultura viva comunitaria.